Bueno, ya tenemos a nuestro lado a Miguel Goikoetxandia, director de la compañía de teatro Iluna Teatro. Egunon, Miguel. Hola, ¿qué hay? Bueno, buenos pues días. Buenos días. Como en ocasiones anteriores, vienes a esta radio, de lo cual te agradecemos, a presentarnos, bueno, lo que tenéis entre manos ahora mismo, que habéis estrenado la obra Historia Sexual de la Humanidad, si no me equivoco, el pasado fin de semana en Burlada. Creo que con un lleno casi absoluto o absoluto y arrancando las risas de la gente. Hasta donde se pueda descubrir, Miguel, cuéntanos un poco de qué va Historia Sexual de la Humanidad. Hola, buenas. Pues yo pienso que es una obra que responde al título y con eso de responder al título causa expectativas, ¿no? Pues es un recorrido por distintas partes de la historia de la humanidad con un personaje principal, Dionisidoro, que es un griego que enseña el arte de la política a los jóvenes, en realidad una especie de charlatán, de vendemotos, al que se le condena Atenea, la diosa griega de la guerra, porque se enamoran los dos. Y bueno, pues sin desvelar demasiada trama, Dionisidoro quiere correr demasiado, entonces le condena para toda la eternidad a vagar conociendo a las mujeres más importantes de cada época sin poder gozar con ellas. Es un recorrido muy divertido por distintas etapas reconocibles de la historia de la humanidad. Uh-huh. Y lo hace, bueno, pues con un tema que puede ser un atractivo, ¿no? El sexo, que es el tema central de esta obra, sí, pues, digamos. Es que si no es un atractivo ya esto, ya no sé. Sí, hombre, queríamos hacer algo que fuera no solo de primera escucha, sino que la gente, pues hemos hecho últimamente bastantes historias grises, ¿no? O sea, entre dulces, amargas. Entonces queríamos hacer algo que fuera de primera escucha, reconocible, divertido. Es un tema complicado, porque no queríamos hacer nada zafio, nada chabacano. Es un poco un punto medio complicado, pero creemos que sí que ha quedado una obra muy gamberra, pero muy, muy divertida y aparte, bueno, creemos que con cierta delicadeza. Uh-huh. Aparte de director, Miguel, tú eres el autor de la obra. ¿Cómo ha sido un poco el proceso de escribir esta? Quiero decir, que lleváis como 2 meses de ensayos intensos. Nosotros ensayamos siempre, bueno, es el calendario que llevamos habitualmente. Entonces, la primera, solemos empezar la última de julio, la primera de agosto, en este caso la última de julio, y la escritura del texto, pues más o menos desde abril. Uh-huh. Desde abril, sin tener todo acabado cuando empezamos los ensayos, porque hay cosas que es mejor hilarlas con el montaje. Pero bien, ha sido, no sé, es que a priori cuando dices, bueno, tienes una idea así, parece atractivo, que hay toda serie de posibilidades, y esa serie de posibilidades es lo que, sobre todo lo más difícil en esta obra en concreto, es que cada escena sea distinta. Aunque parece muy fácil por el rollo de la humanidad, ¿no? De que puedes contar cualquier época. Al ser una estructura marcada desde inicio, pues vas a conocer a determinadas personas y te vas a enamorar de ellas. Puede ser repetitivo. Entonces, en el caso, se van a encontrar escenas que nos han costado mucho trabajar, porque ahí creemos que son escenas totalmente distintas unas de otras. Bueno, pues el hilo argumental, que vaya todo rápido. Es yo la primera hora que hacemos que no hay un solo oscuro en toda la función. Uh-huh. Quiero decir que para el que vaya al teatro no hay interrupción, no hay ese segundo de cambio. Entonces, muchos de los cambios de vestuario son en la propia escena o están preparados para ello, pero es una obra que va a muchísimo ritmo. Uh-huh. Y es algo fundamental. Comentas que los cambios de vestuario, bueno, pues la estética de Iluna es de una escenografía sencilla, pero que en esta ocasión ofrece un despliegue de vestuario que bueno, sí, hacemos, no, solamente. Por eso ya merece la pena ir a ver, ¿no? Sí, normalmente hacemos obras contemporáneas. Uh-huh. Entonces, muchas sí que tienen esos cambios rápidos de lo que estamos hablando, pero son menos llamativos, ¿no? Uh-huh. Cuando tú te vistes de calle para pasar a otra ropa de calle, pues no llama la atención. En este caso sí que es algo que está sorprendiendo la rapidez de los cambios. Y luego sí, nos ha bueno, iba a decir asesorado, nos ha hecho todo. Nos ha ayudado Vicente Galvete, ha hecho el diseño del vestuario, y luego Ayora Ganuza ha hecho pues la realización de ese vestuario. Sí que necesitábamos, al ser escenas, lo que decimos, muy rápidas, muy ágiles, algo que te sitúe en la época, en el momento, aparte del texto, ¿no? Inmediatamente, o sea, que no haya ese segundo, ese impasse de saber dónde están, sino que te sitúe en Egipto, en Grecia o en la Revolución Francesa, ¿no? En un momento determinado. Y eso sí que lo da el vestuario. Creemos que muy bien, estamos muy contentos con, uh-huh, con el vestuario que nos han hecho. Al principio de la entrevista comentaba que, bueno, pues el estreno de Historia Sexual de la Humanidad se ha realizado el pasado fin, uh-huh, de semana en Burlada. La compañera Garasi estuvo viendo y bueno, pues realmente comentando antes de empezar esta entrevista, decía que hubo un lleno casi completo y que arrancasteis un montón de risas del público, ¿no? Esto es difícil, esto de arrancar risas. Es más fácil el drama, igual. ¿No? Es más fácil. Es más difícil lo del lleno casi. A las alturas que estamos. A ver, no nos vamos a engañar. O sea, nosotros hacíamos. Cuando hacemos una obra, sí que te sitúas en el punto de vista de la gente, ¿no? En qué le interesa ver. Y luego ese que le interesa, pues llevarlo a nuestro terreno y hacerlo con la mayor dignidad posible o lo mejor que podamos. Pero sí queríamos hacer una obra que le interese a la gente y que fuera pues algo atractivo para ver. Y en ese sentido, te digo lo del público porque hacía años, pues desde que llegó esta puñetera crisis, ¿no? Pues hacía 5 o 6 años que no teníamos tanta gente en un teatro y es una gozada. Luego, todo lo demás, pues sí, o sea, en la medida que coge recorrido la obra, el segundo día fue, desde nuestro punto de vista, y luego el público lo recibe como sea, fue bastante mejor que el primero, supongo que esta semana también será mejor, en la medida que llevas, aunque sí que hemos llegado bien, es fundamental, hay muchas conversaciones directas al público, ver respuestas, pues aprender a parar dónde se ríen y todo eso. Entonces yo creo que este fin de semana será pues bonito también. Si te parece, Miguel, podemos recordar las dos funciones que son en Berriozar, horarios y cómo se pueden adquirir las entradas. La función del sábado es a las 8 de la tarde. Y la función del domingo es a las 7, que es la hora habitual del teatro aquí. Las entradas desde una hora antes en el propio edificio. Alguna vez hemos intentado aquí venta previa, pero yo tengo la sensación que era más caos que ayuda. En este caso, la gente aquí yo creo que está acostumbrada a comprar en el propio espacio. Entonces, desde una hora antes de la función están las entradas a la venta. Bueno, pues esas dos representaciones de Iuna Teatro con la obra Historia Sexual de la Humanidad este mismo fin de semana en el auditorio de la Escuela de Música. La compañía Iuna es una compañía ya asentada, que tenéis un montón de obras en cartel. En la página web creo que hay 9 en estos momentos. No sé si están en activo o no, pero por lo menos es lo que hay en la página web, lo cual, bueno, pues es un aval, ¿no?, de cara a las obras que estrenáis y de cara a que, bueno, pues la gente ya tiene el concepto de lo que son las obras de Iuna, ¿no? Me da la sensación. Sí, o sea, con cambios esperamos entre una y otra para que resulten, porque si no la gente no te iría a ver, pero sí que, bueno, pues creo que tenemos más o menos un estilo, una forma de hacer las cosas. Y sí que, pues al jugar tanto con infantil como adultos, pues hay. Pues sí, yo qué sé, este miércoles estuvimos haciendo un cuento de piratas en Tudela, hoy estamos haciendo Camioneta y Manta en Beriain, y mañana y pasado estamos en Berriozar, y bueno, es la forma de vida que toca ahora, o sea, hacer tirar a muchos palos, pero estamos encantados. Tirar a tantos palos debe ser complicado también, ¿no? Hoy un público infantil, mañana para adultos, un drama, una comedia. Sí, afortunadamente son obras que tenemos. Esta no, porque acabamos de estrenar, pero sí que muy representadas, hemos hecho muchas, y aún y todo no quita para que pues la semana se ha convertido en en ensayar, o sea, es que es todos los días ensayar porque cada día estás con una historia distinta, entonces pues ayer ensayamos Camioneta y Manta, mañana ensayaremos Historia Sexual. Bueno, Miguel, pues nos escapa el tiempo, nada más que agradecerte que hayas venido a los estudios de Berriozar y Ratia a compartir esta información con todas nosotras y nosotros, que sepáis que tenéis las puertas de estos estudios abiertas para lo que queráis. Pues muchas gracias y nada, animar a la gente a que venga.